¿Dónde termina el agua? Es en la lágrima. ¿Dónde se acaba el aire? Es en el grito. ¿Dónde concluye el fuego? Es en el canto. La tierra más se trepa por mi sangre. Por todos los costados, el mundo viene al hombre. Viaja al centro de nosotros mismos. Por eso yo me siento hijo del sol. De la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta.

su cordial. Le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro.